Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. En esta ocasión, La Pizarra versión taller en el Colegio Andolina. Un taller, un programa que vamos a hacer en la compañía de Clara. Buenos días. Hola. ¡Qué lejos estás! A ver, Clara. Hola. Ahora estás un poquito más cerca. En la compañía también de Lola. Buenos días. Hola. En la compañía de Sisto, buenos días. Buenos días. En la compañía de Simón, buenos días. ¡Buenos días! Muy bien, Simón, qué energía tiene Simón, es una cosa impresionante. Un programa cargadito de contenidos que vamos enseguida a desgranar. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Esto que acabáis de escuchar, esa voz que dice, ¿estáis escuchando La Pizarra? Eso se llama indicativo, que dice lo que va a sonar, en qué programa estamos, etcétera, etcétera. Espera, que no estás abierto. Dime, Simón. Cuando, por ejemplo, en el coche, cuando escuchamos Radio 3... ¿Qué pasa? Pues la pizarra es como si fuese... Radio 3. Radio 3, eso es. Los indicativos de cualquier emisora o de cualquier programa. Puede ser de la emisora o del programa. La es. Pizarra, cuando no es versión taller, cuando es versión programa, que también lo vamos a hacer hoy en el cole, se emite por RPA, la Radio del Principado de Asturias. ¿Aquí lo pone? Sí, son los capuchones, los la goma espuma. RPA. Un programa RPA, que va a estar lleno RPA. De contenidos... Y los contenidos son los siguientes. Clara, ¿qué nos vas a contar? Las vacaciones. ¿Las vacaciones, las tuyas o las de otra persona? Las mías. O las vacaciones en general. Las mías. ¿Las vacaciones pasadas o las vacaciones futuras? Las que ya hiciste otras veces o las que van a venir ahora de Navidad. Las que van a venir. Las que van a venir, gracias. Lola, ¿qué nos vas a contar? Las vacaciones. Las vacaciones también. ¿Las vacaciones pasadas o las vacaciones presentes o las vacaciones futuras? Las vacaciones futuras. ¿Os suena esto de las vacaciones pasadas, presentes y futuras? ¿Os suena el sí. cuento ese de cuento de Navidad? Sisto, ¿qué nos vas a contar? Las vacaciones, pero... las que pasó el otro año. Ah, nos vas a contar las vacaciones pasadas. Muy sí, bien. Las pasadas. Y Simón, no me falles ahora. Tú me dijiste que ibas a presentar música. Voy a presentar música. Ajá, sí. Y nos vas a hablar del gran artista de todos los tiempos que gusta a las nuevas generaciones y a las generaciones de los Michael que tenemos. Jackson. Eso es, Michael Jackson. De las generaciones de los que tenemos tantísimos años. Con todos estos contenidos y con un poquito más, vamos a hacer nuestro programa. Y si os decía que un indicativo es eso que suena, que nos dice qué programa estamos escuchando dentro de nuestro programa, qué emisora estamos escuchando, etc., hay otra cosa parecida que se llama promo, que es un anuncio de nuestro programa que normalmente se pone en otros programas, normalmente se pone a otras horas, en la misma emisora. Si es en Radio 3, en Radio 3, si es en RPA, pero a otras horas, para anunciar nuestro programa. Y FM ponen un anuncio. Ajá, claro. ¿De qué? ¿De algún programa o...? No. Ah, no. Entonces eso es un anuncio. Yo digo una promo, es como un anuncio, pero en vez de vender queso o vender juguetes o vender otra cosa, nos vende, no, nos cuenta mío, nuestro chaval. Programa. Ah, vale. Chicos, hay una cosa muy importante en la radio, que la radio no se puede uno pelear y la radio todo tiene que ser buen rollo. Esto es obligatorio en la radio. Incluso hay gente que hace radio y que se llevan fatal, pero delante del micrófono siempre sonreímos, aunque seamos un poco falsos, pero es que al oyente no le importan nuestras peleillas. Os voy a poner una promo, o sea, un anuncio del programa. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Tiempo de vacaciones. Nos llega muy prontito las vacaciones, ¿verdad? ¿Tú sabes cuánto queda, Clara? Una semana. poquito, a ver quién lo sabe. ¿Sisto? Media semana. Un poco más. Un poco más. Lola, Sisto, ¿sabéis cuánto queda? Una semana y media. Aproximadamente, ¿no? Ahora me pierdo yo. Estamos. Sí, nos quedan 13 días. Dos semanas. ¿Dos semanas? En dos semanas nos plantamos ya en Navidad. Navidad. Uh-huh. Navidad. Pues cuéntanos Navidad, entonces. Cuéntanos Navidad. Entonces. ¿Qué nos ibas a contar? Claro. Ah, tu Navidad, ¿cómo va a ser? Pero ¿sabes ya cómo va a ser todo? Algunos años la celebramos en casa de mis abuelos o en la aldea. ¿Y cómo es? ¿Cómo ¿En es cuál aldea? Eso, cuéntanos cómo es. ¿Qué pues... celebramos casi siempre en casa de nuestros abuelos. El año pasado fue el primer año que lo celebramos en la aldea. ¿Y cómo es la aldea? Pues tenemos gallinas y un perro. Y tenemos manzanas, kiwis. ¿Y celebráis la Navidad con el perro, con las manzanas, con el kiwi, con todo? ¿Cómo la celebráis? Pues... cenamos todos juntos. Y también bailamos, nos disfrazamos. ¿Os disfrazáis en Navidad? Sí. ¿El mismo día de Navidad os disfrazáis? ¿De qué? De Papá Noel. Pues, de Papá Noel. Nos ponemos así como gafas de cartón, corbatas de cartón. O sea, como un cotillón, como de fin de año, ¿no? Tú estás hablando a lo mejor también de fin de año. Bueno, muy bien. O sea, que tienes ganas sí. De Navidad. Vale. ¿Y de la fiesta de Navidad del cole tienes ganas? Sí. Y Lola, ¿cómo va a ser tu Navidad? Pues a lo mejor creo que vamos a alquilar una casa rural y vamos a pasar ahí con mis amigos y luego vamos a Madrid y vienen todos mis primos y todos mis tíos y allí celebramos la Navidad. Bueno, o sea que van a ser muy, muy alegres, ¿no? Muy compartidas. Entonces, ¿es la primera vez que la vais a celebrar así? No, porque ya lo celebramos con la casa rural. Ah, la casa rural ya la habéis hecho en alguna ocasión. Y todos los años de Navidad lo hemos hecho en Madrid. Bueno, muy bien. Navidad, mira. Y hay más Navidades, pero el fantasma de las Navidades pasadas se acerca. Sisto, ¿qué? Tú eres el fantasma de las Navidades pasadas, ¿no? Sí. Cuéntanos. Pues en las Navidades voy. No, pero me has dicho que ibas a contar las Navidades pasadas. Las Navidades pasadas no. ¿No? Pues la... Bueno, sí, las Navidades pasadas. Bueno, no, como tú quieras. Bueno, las vacaciones mejor. Venga. En las vacaciones había un aquapark y un zoo. Y moló mucho porque había unas cabañas que veías todo Benidorm. O sea, vacaciones de Navidad en Benidorm. Sí. Ya, y, pero nieve no habría, ¿no? No. No. Oye, ¿por qué? Yo os pregunto una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué siempre en los anuncios de Navidad siempre hay nieve? Si nunca nieva en Navidad. ¿Recordáis alguna vez que haya nevado en Navidad? Navidad nieva. Una vez que yo estaba en una casa, que vivía en una casa y ya me he mudado, y nevaba. Ajá. Pues y yo no. En el trabajo de mi madre nieve una vez, pero poco. O sea que sí puede nevar en alguna ocasión. ¿Y os gustaría que nevara esta Navidad? Sí, sí, me gustaría mogollón. Sí, ya, en la ciudad todo con nieve. Yo tenía ganas de poner buena música y Simón nos la iba a presentar. Dinos, Simón, ¿qué artista vamos a poner? ¿Qué música vamos a poner? Michael Jackson. No te oímos nada porque estás ahí subido. Ya. Yeah. Tienes que colocarte en el sitio adecuado delante del micrófono. Michael Jackson. ¿Quién es Michael Jackson o quién fue? ¿Quién es este señor? Pues igual hay algún niño que no conocía a Michael Jackson. Al fin y al cabo, no es música de ahora, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo es la que cantaba? Un cantante muy, muy famoso. ¿Y por qué fue tan famoso? Porque cantaba muy bien, bailaba muy bien. Sí, ¿estáis de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vale, pues sí. Ponemos, ¿qué canción vamos a poner? La que me pediste. La que me pediste. Beat it. Michael Jackson, ¿sabéis una cosa? Cuando yo tenía vuestra edad, poquito más, es cuando yo empecé a hacer radio. Dime. Que es que con la canción no suena muy bien mi micrófono. ¿Con la canción no suena muy bien? ¿Qué quieres decir con eso? O sea, que no se nota mucho mi voz. Ahora, es que estaba cerrado, ahora está abierto. ¿Nos cuentas algo más de Michael Jackson o de lo que te gusta bailar Michael Jackson? Sí. ¿Y sabrías decirnos cómo es el baile? ¿Cómo es el baile de Michael Jackson? Es difícil, ¿eh? ¿Alguien sabe decirlo? ¿Cómo es? No, pero hay un niño en el cole que baila muy bien Michael Jackson. Venga, confiesa. ¿Llamado? ¿Quién es? Ubay. Mi es muy amigo de Simón. ¿Y él? Y estas Navidades, Ubay y yo vamos a hacer un baile de Michael Jackson. Anda, y además tienes una pronunciación de Michael que es impresionante. Tú sabes mucho inglés, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que no me lo voy a perder. ¿Sabéis qué día es la fiesta? Ni idea. ¿El 22? Yo creo que es el 22. Creo, la gala de Navidad creo que es el 22. Creo que sí, no estoy yo seguro. Lo sabe mi hermano. hermano. Sí, yo creo que al final, al fin y al cabo, todos los papás solo tenemos que mirar los correos que nos mandamos tantos, que nos mandamos muchos correos aquí en el cole, es una cosa increíble. Y entonces como nada, somos tantos. Que, claro, somos tantos. No solo somos muchos. No solo somos muchos, sino que tenemos mucha actividad. Y también, y también es que no solo son algunos son hermanos. Claro, sí, sí. Ya, algunos son hermanos, como Eric como, y Cristina. Y, o como yo, que tengo de hermano a Hugo y a Paz. Uh-huh. Fíjate. Cuando entraste en el cole solo tenías a Hugo, ¿no? Eso es un acople, porque Simón lo ha puesto muy alto. Eso se llama acoplar el sonido. Que se recoge lo mismo que se emite. Se emite y se recoge lo mismo. Pones los auriculares o un altavoz al lado de un micrófono. Chicos, una cosita más que me queráis contar para despedir o para, no sé, para los propósitos de año que viene o alguna cosa así. ¿Sí? ¿Queréis contarme alguna cosita más? Para despedirnos. Pues que si lo estás viendo algún papá, que intentes venir a la gala. Ajá. Sí, que si lo estáis viendo un papá... Escuchando, pero no lo estamos emitiendo. No estamos emitiendo. Bueno, está grabado, sí. Igual lo puedo poner, pero sí. Pues vamos a seguir con cuando, la canción de Michael Jackson. Cuando lo vean, que vengan a la gala de Navidad. Vale. Es una petición desde aquí, desde... Desde Andolinas, de nuestro programa de radio La Pizarra versión taller. Seguimos. Una petición expresa para... Cerramos entonces. ¿Qué va a haber en la gala? Vamos a vender la gala. Simón, cuéntanos, ¿por qué los papás tienen que venir a la gala? Para ver los niños actuar. ¿Y qué actuaciones van a ver? Van a ver... Pues como bailan... Acróbatas, malabaristas. No. Leones. Bailarines. Elefantes. No, solo bailarines. Bueno, bailarines. Y cantantes. Que yo sepa. Y cantantes. Está bastante bien. Pues nada, eso es estupendo. Estupendo, me gusta a mí. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Y con esta sintonía y esta alegría nos despedimos hasta... otra ocasión en la pizarra versión taller con Clara. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. Hasta la próxima ocasión, Clara. Adiós. Adiós, Lola. Me ha encantado tenerte aquí por primera vez, que no será la última, ¿verdad? No. Adiós. Adiós, gracias. Sisto, era no la primera, bueno, con la segunda. Repites algún otro día, ¿no? Sí. Estupendo. Voy a repetir. Venga, muchas gracias. Y gracias, Simón. ¿Hasta otro día? ¿Hasta otro día? ¿Vienes otro día? Sí. Sí puedes, vale, porque es que hay muchos niños también a veces que quieren y no quieren. Bueno, vamos a intentar hacer más talleres. Estupendo, muchas gracias, chicos. Y a vosotros, queridos oyentes, nos oímos, nos escuchamos en otra ocasión, en otro taller, en la pizarra. Adiós.